no puede ser mediocre, tiene que ser fervoroso. Y como el seminarista se prepara para el sacerdocio, el seminarista tampoco puede ser mediocre, tiene que ser fervoroso. Vamos a hablar precisamente del fervor. Esta plática se fundamenta en un trabajo que tiene el padre de Guibert, que fue profesor de la Universidad Gregoriana, aparecido en la revista de Ascética y Mística en francés, de abril-junio de 1935. Es un trabajo clásico en la materia. ¿Por qué no se adelanta en la vida espiritual? Hay que responder esa pregunta. ¿Y por qué no adelantan los buenos? Porque si se pregunta por qué no adelantan los malos, no tiene gracia. Ya sabemos por qué no adelantan los malos. La dificultad está en los buenos, no en los malos. No hablamos aquí de los tibios. Ya saben ustedes que el estado de tibieza consiste en el hábito de pecado venial. No, no. El mediocre no comete habitualmente pecados veniales, no. Por lo tanto, aquí no consideramos la palabra mediocre en sentido peyorativo. No se opone a bueno, porque el mediocre no es malo de ninguna manera, no, no, no. Sino que no sobresale, no tiene fervor exhaustivo, diríamos. Es pasable, el mediocre, una cosa ordinaria, dentro de lo bueno, siempre dentro de lo bueno, en la vida espiritual. Vamos a describir a los mediocres. Los mediocres de los cuales hablamos no son precisamente principiantes en la vida espiritual, porque en los principios hay mucho fervor, hay mucho entusiasmo. Todo seminarista tendría que ser fervorosísimo, como un novicio fervoroso. Tendría que ser. Ellos, los mediocres, han adquirido un cierto hábito de los principales ejercicios de esta vida. Han adquirido hábito de oración mental, de examen de conciencia, prácticas diversas de recogimiento y son fieles a ellos. Los mediocres, objeto de nuestro estudio, han asimilado suficientemente las grandes verdades sobrenaturales que alimentan esta vida espiritual. La persona de nuestro Señor Jesucristo, el estado de gracia, la iglesia y los sacramentos son para ellos realidades que han asimilado. Su vida cristiana no es mero formulismo, no es rutinaria, no. No es todo exterior, de ninguna manera. Hay en estos mediocres vida interior, en el sentido propio de la palabra. Ellos se han purificado ya de los malos hábitos, de las inclinaciones desordenadas más notables que ponían en peligro próximo su vida sobrenatural, y han adquirido sobre sus diversas pasiones un cierto dominio, un cierto señorío que les permiten evitar en el curso de la vida ordinaria sorpresas graves. Estas las evitan, ciertamente. Rara vez, rarísima vez, cometen pecado venial, de lo cual se arrepienten sinceramente. Su disposición habitual es una actitud de buena voluntad, de fidelidad a los deberes de la vida cristiana, una resolución sincera y firme de servir a Dios según su vocación sacerdotal y aceptar valientemente los sacrificios y los esfuerzos que le exigen ese servicio. Ya ven ustedes las cualidades de los mediocres. Que no son pocas. Pero algo falta aquí, algo falta. ¿Por qué pues estas almas no son plenamente Santa Teresa decía que toda la malicia está en el adverbio, plenamente fervientes, porque tienen defectos todavía muy notables. Vanidad, ¿quién no es vanidoso? Gula, sí, es el contrapeso, ¿no es cierto? Claro. Y les gustan mucho los caramelos a ellos. Son golosos algunos de estos mediocres. Pereza, susceptibilidad, mimosa pudica, susceptibilidad. Mira a mí, no me toques. Pereza. Somos más perezosos de lo que creemos a primera vista. Impresionabilidad. Estas almas se lamentan por estos defectos. Sienten pena de tenerlos y hacen algunos esfuerzos, algunos solamente, por corregirlos. Pero no llegan prácticamente más que a impedir que se acrecienten. Desde un punto de vista más positivo, no se puede comprobar en ellas un verdadero progreso en la unión con Dios. Pasan los años y no progresan. No se nota un progreso en la perfección sobrenatural en el servicio de Dios. Y esto sucede durante varios años. Si se coteja lo que eran hace 10 o 20 años, a la edad de 30 o 40 años, y lo que son ahora a los 50 o 60, aquí no hay ninguno de esa edad menos yo, no se advierte nada que revele una diferencia importante en su manera de vivir. No hay ningún cambio. Cuidado, no hablamos de los méritos acumulados en este lapso de tiempo, en eso sí, porque no es lo mismo perfección que santidad. Hablando con toda propiedad, no es lo mismo. Uno puede ser muy santo y menos perfecto que el novicio que comienza ayer, ¿no? Porque la perfección consiste en hacerlo todo con una exactitud extraordinaria, todo, todo. La santidad es el cúmulo de gracia. El sacerdote que hace 50 años que vive en gracia, pero no es tan perfecto como este novicio que llega, que se convirtió ayer. Es más perfecto el otro que está ahora. El ideal es que uno sea perfecto y santo. Por lo tanto, no hablamos de los méritos acumulados en este lapso de tiempo. Tienen arranques, eso sí. Los mediocres tienen arranques, altibajos, idas y venidas, giros y regiros, que les impiden un adelanto constante. El mal está en que no adelantan constantemente. Esta es la descripción del mediocre, que se opone al ferviente o al fervoroso. Causa. Estos mediocres no comprenden suficientemente la renuncia, ven, la abnegación evangélica, y no se empeñan en adquirirla. El padre La Palma dice que la humildad es el reventón de la vida espiritual. Este es el reventón de la vida espiritual, ¿ven? La renuncia evangélica. Las almas fervorosas, en cambio, entienden mejor la abnegación cristiana y se esfuerzan sinceramente en llegar a ella. En cambio, los mediocres no han comprendido verdaderamente, de manera real, personal, y no simplemente teórica y abstracta, la doctrina evangélica de la abnegación, y por consiguiente no tienen ningún motivo serio de llegar a ella. O bien, teniendo una inteligencia muy justa y muy íntima de la doctrina, no tienen el coraje, la energía y la perseverancia necesarias para querer seriamente conformar la vida a esos principios. De modo que las razones pueden ser o en la cabeza o en la voluntad. O en las dos partes, entonces estamos peor, ¿no? Claro. La cabeza. No se entiende la necesidad de la abnegación. Entonces no hay remedio. No. Porque ya saben ustedes que en la vida espiritual los males pueden ser intelectuales o volitivos. ¿Cuáles son los peores? Los intelectuales. Porque si el mal está en el corazón, ya lo he dicho, se arrepiente, se pega un golpe de pecho, Señor, qué débil que soy, perdón, misericordia, me he equivocado, pero el otro, que tiene el microbio en la cabeza, no dice eso. No veo, no. Y no está mal para ti, En el otro puede haber un cambio de corazón, y en este pues hay un remedio, cortarle la cabeza. No, esto es tremendo. Y ese es el mal de hoy día. El mal de los principios. Por eso la iglesia está así, convulsionada. ¿Por qué? El microbio ha llegado a la cabeza. Porque pecado siempre se cometió. Siempre se cometió. Pero llamaban pecado al pecado. Y había arrepentimiento. De modo que, o puede originarse en la cabeza, porque no, por no entender, ya ven la importancia de tener un cuerpo de doctrina ascética, pero seria, no chirle. Porque tú tienes que ser un santo, pero sólidamente basado en, en el dogma. Y no se concibe una santidad de alfeñique, de almíbar, azucarada. No. Eso jamás existió en la iglesia de Dios, en ninguna parte, eso no es santidad. Eso es una caricatura, una figurita, un disfraz. De modo que primero los principios sobre la necesidad de la abnegación. Y luego, supuesto que no hay dificultad en la cabeza, que ha comprendido perfectamente bien la necesidad de la abnegación, aquello que a más abnegación, más santidad, a menos santidad, abnegación, negativa santidad, eso lo ha comprendido bien, falta otro paso. El coraje para llevar a práctica los principios. El coraje para la abnegación. Aquí está todo. Todo esto con mayúscula y subrayado de rojo. No tienen el coraje, la energía y la perseverancia, porque puede ser que durante la cuaresma, ¿no? Pero después aflojan. Falta la constancia. ¿Y por qué? Porque seguían más por el corazón que por la cabeza. No. Lidio me llora, provoco, deteriora, sueco, ¿qué? Seco, ¿qué quiere? Soy débil. Bueno, ese ya digo que hay más esperanza que se convierta, pero no ha llegado ciertamente al fervor. Conformar la vida a los principios. Miren que esto es fundamental, ¿eh? En este artículo no se va por las ramas el padre de Guibert, no. La caridad es la contradicción misma del amor propio y es la abnegación la que realiza la verdadera destrucción de ese amor propio. Y es ella sola la que hace lugar al pleno desarrollo de la caridad. Y hoy día no se quiere hablar de abnegación. Y por eso las cosas andan como andan. Es lógico. No, si eso es ascética superada, eso es del medioevo, no, ¿qué? No. Son fósiles los que piensan así, son fósiles. No saben nada. Se tiene que actualizar. No. Hay que. No tienen conciencia de lo que es la verdadera ascética. La ascética del Evangelio, nada más. Jesucristo dice, ¿qué vamos a hacer? El que quiera seguirme, que tome su cruz. Ah, es que yo no sabía que Jesucristo no estaba concientizado. Es eso. No, esto es muy triste, ¿eh? Muy serio. Una segunda causa. De la estabilización de los mediocres es la falta de una vida interior verdaderamente fuerte y profunda, de un verdadero recogimiento habitual del alma. Claro, falta la vida interior. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Hasta el cansancio. ¿Faltan las condiciones para la vida interior? Es decir, cuidado, no digo que falte absolutamente la vida interior, no. Pero falta una vida interior profunda, porque tienes vida interior. Tienen vida interior. Y eso es lo que desorienta, pero no es profunda, es superficial. Mira, es la simiente que cae sobre el terreno pedregoso, crece, sí, pero la piedra se calienta y quema la planta. Ahí está, dura poco. La inconstancia, si no hay constancia no hay santidad, es inútil. A esas almas no les falta cierta vida interior. Oran, meditan, buscan unirse con Dios y tienen un verdadero espíritu sobrenatural. Pero todo ello está en la superficie. Sí. Recuerdo una conferencia de un famoso obispo. ¿Cuál es la característica de los argentinos? La superficialidad. Aquí tenemos que meditar mucho, ¿no? Soy argentino y puedo hablar con libertad. Y ningún santo fue superficial, ¿eh? Ningún santo. Absolutamente. Así como no han comprendido bien el primado de la negación, de la misma manera no comprenden la necesidad de la vida interior. ¿Para qué tanta vida interior? Todo está en la acción. Hay que ir al obrero, hay que ir al pobre, hay que ir a las villas miserias. Acción, acción, acción, y en la acción vamos a encontrar a Dios. Así, ¿sí puedes dar algo que no tienes? Es un principio metafísico. Nadie da lo que no tiene. Y si no tienes a Dios, ¿qué vas a dar? El diablo vas a dar. Que vienes a descubrir la América en el siglo XX. Qué gracioso. Pero esto se dice, y lo peor que se practica, es la herejía de la acción. Y después, claro, ay, me siento cansado, vacío, seco, y a la fuerza, a la fuerza. Este quiere andar sin combustible. No. Esto es muy serio. Por consiguiente, admiten sí teóricamente ese primado, y esto ya es mucho, ¿no? Pero ellas no han realizado suficientemente la verdad para que esta doctrina domine el conjunto de sus actitudes y sus movimientos. Es decir, en otras palabras, les falta espíritu de fe profundo, porque el espíritu de fe absorbe todo el hombre, a todo el hombre. Por consiguiente, recogimiento habitual, guarda del corazón, docilidad a la luz sobrenatural y fidelidad a las inspiraciones de la gracia, quedarán en ellas en el estado de realidades esporádicas, por tiempo nada más, en una vida toda ella invadida por lo exterior, por las preocupaciones, los pensamientos, las impresiones de los acontecimientos y de los objetos que la rodean. Y un cura, un teniente cura, está lleno de actividad. Y si no tiene esta vida interior profunda, la actividad lo va a absorber. Es una vorágine. Porque esta ocupación se llama la ocupación. Cuanto más ocupación hay, aumentan las ocupaciones. Claro. Y si no se sabe poner dique a esas ocupaciones para dedicar a la vida interior, a la larga, esa vida va a ser un fracaso. Se comprende fácilmente que sin esta vida interior un poco profunda, los pensamientos y los afectos plenamente sobrenaturales no tendrán en tales almas una acción, un mordiente capaz para impulsarlas hacia adelante, con el vigor que fuera necesario para sobrepasar la honesta mediocridad a donde ellas han llegado. No nos tenemos que contentar con la mediocridad, aunque siempre hemos de creer que somos mediocres. Cuidado, porque aquel que cree que es fervoroso ya no lo es. Porque entonces ya no hará nada. No, hay que adelantar en razón de salir de la mediocridad. No se puede aplicar pura y simplemente a la vida espiritual el adagio principis optat. Es decir, al principio rompe con todas las dificultades. En otras palabras, no se puede trabajar en la vida espiritual de renta. No, si empecé bien, era muy fervoroso en el seminario. Ah, ¿tú te crees que esta cuerda es continua? Una vez que te dieron cuerda en el seminario, te va a durar para toda la vida. Estás equivocado. Esa cuerda se termina. Y más pronto de lo que crees. No se vive de renta. Siempre hay que trabajar, siempre hay que llevar el arma sobre el hombro. Y de esto nos tenemos que convencer. Abnegación del amor propio y vida interior profunda no son cosas fáciles. Cosas que una vez puestas en marcha seguirán funcionando solas. No, el movimiento continuo no se da, ¿eh? No. La concupiscencia nos perseguirá toda nuestra vida. Toda la vida, ¿eh? Y aquí no hay edad. Y por lo tanto siempre tendremos que hacer esfuerzos contra nuestro amor propio. La disipación del espíritu y del corazón siempre tendrán necesidad de ser combatidos mientras vivamos por necesidad en medio de hombres disipados, obligados por deber a recibir continuamente pensamientos e impresiones de afuera. Vivimos en una era de disipación de la imagen, del sonido, del ruido, picados, como decía Miró, por el tábano de la prisa. De suerte que el verdadero recogimiento supone una práctica sostenida de la abnegación. ¿Saben ustedes la importancia que tiene en la vida espiritual la abnegación? Es un medio necesario, vital, vertebral. Y que ésta a su vez necesita de la fuerza que le confiere el recogimiento sobre el alma. Claro, porque el recogimiento, al unificar todas nuestras fuerzas en Dios, hace que veamos con claridad el fin. Y al ver con claridad el fin, la voluntad se siente enardecida, atraída por el fin. Y si la voluntad es congruente con la inteligencia iluminada por la fe, movida por ese fervor, entonces va a ser constante. Porque la constancia resulta de un gran entusiasmo. La resultante de un gran entusiasmo. Y un gran amor. Almas fervientes y almas mediocres se diferenciarán principalmente por esto. Frente a una humillación inmerecida, vamos a ver, ¿qué harán las primeras? Las fervientes no dirán nada, esto es heroico. Las otras, con todo derecho, se van a defender. ¿Ves? Ante la tentación de una distracción, de un gusto honesto, el ferviente se va a privar de ese gusto, el otro no. No, si no es ningún pecado, que aquí no se habla de pecado. ¿Cómo se llega a esta mediocridad? Ocupaciones excesivas. ¡Uy, cuántas ocupaciones tiene el sacerdote en su parroquia! ¿Qué el colegio? ¿Qué edificar la iglesia? ¿Qué hacer eso? Y que los chismes de las comadres del barrio. ¡Ay, Dios mío! Es un mundo de cosas. Ocupaciones excesivas, rutina en los ejercicios de piedad, dando más importancia a las fórmulas que a la vida. Monotonía de la vida espiritual, que lleva al descorazonamiento. Uy, siempre lo mismo, qué aburrido. Bueno, así no hacemos nada. Inconstancia, que apaga el fuego del comienzo, alimentado por el amor propio. El amor propio apaga el fuego del comienzo. Con poco o mucho amor propio. Quietismo, bueno, estoy cansado ya, de tanto luchar. No basta ser piadoso, no basta ser buenito. Amante de Dios, confiado en la providencia. Es fuerza, no basta eso. Lograr la abnegación y el recogimiento profundo para salir de la mediocridad. Ahí está. Remedio. Primero, pedir la gracia del fervor. Y aquí, discernimiento de espíritu. Puede ser que en estos ejercicios Dios te pida salir de la mediocridad. Y a todos nos pide salir de la mediocridad. Pedir la gracia que se manifiesta en emociones internas y en circunstancias especiales. Lo que sea, la muerte de un ser querido, un accidente, una impresión. De mil maneras se vale Dios nuestro Señor para manifestar su gracia. Que quiere el fervor en ti. Segundo, pedir deseos de deseos. Si alguno dice, bueno, pero esto es muy subido, esto ya es la séptima morada, por favor, no, yo apenas estás en la primera, no. Entonces sabe lo que tiene que pedir, pedir deseos de deseos. Señor, que yo desee eso, deseos de deseos. No querer quemar las etapas, pedir deseos de deseos. Es decir, Señor, cambia mi corazón de tal manera que pueda desear el fervor. Tercero. Buscar momentos de recogimiento más intensos. Establecer relaciones más profundas entre la actividad absorbente y la vida interior. En los tiempos de vacación hacer visitas más prolongadas al Santísimo. Así te puede hablar Dios nuestro Señor. Tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa. Esto es muy útil. En un seminario de aquí, en Argentina, los seminaristas tenían como costumbre los días de vacación hacer visitas prolongadas al Santísimo. Buscar momentos de recogimiento, pero siempre libre, por supuesto. Lograr esta gracia, mantenerla con espíritu de fe. Quinto, provocar esas circunstancias externas en donde se manifiesta esta gracia. Provocarla. ¿Y cómo voy a provocar? Supongamos, un sacerdote mediocre, bueno, sí, como el mediocre descrito aquí por el padre de Guibert, pero que no ha llegado al fervor, y que quiere llegar al fervor. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a ver. Bueno, lo que a mí más me cuesta, la anotación de San Ignacio en la meditación de las tres clases de personas, o de tres binarios. A mí lo que más me cuesta es ir a tal parroquia. Entonces, ¿qué hago? Tomo papel, pongo en la máquina. Excelentísimo señor obispo, yo estoy dispuesto para ir a tal parroquia. Ojalá se pierda esta carta. No, eso no lo pongo, ¿no? Pero lo deseo. Yo sé que usted tiene dificultad para proveer ese cargo que falta en esa parroquia. Yo estoy dispuesto a eso. Estoy dispuesto a eso. Padre, esto es una locura. Claro que es una locura. Es la locura de la cruz. Pero los santos eran locos por la cruz. Los santos eran locos por la cruz. Y el sacerdote tiene que ser santo. Tiene que ser fervoroso. Y esto se logra, por lo tanto, poniendo estos medios, con un profundo espíritu de fe. Por lo tanto, resumiendo, los remedios. Pedir la gracia que se manifiesta en mociones internas y en circunstancias especiales. Segundo, pedir deseo de deseos, no querer quemar las etapas. Tercero, buscar momentos de recogimiento más intensos, establecer relaciones más profundas entre la actividad absorbente y la vida interior. Aquello que decíamos en la plática, ser contemplativos en acción. Pero para eso se necesita mucha oración formal. Cuarto, lograr esa gracia, mantenerla con espíritu de fe. Y quinto, provocar esas circunstancias externas. Ofrecerse para algo heroico, para algo costoso.